Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues efectivamente lo prometido es deuda y estamos transmitiendo en vivo desde Manzanillo, en el estado de Colima. Esto con motivo de la convención anual de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y que además tengo a mis amigos invitados. Tengo a Julio César Castañeda, que es el presidente actual de la asociación, justamente a Jorge Hernández Delgado, que él es presidente de la FEMATUR y es candidato a presidente de la AMAV, justamente, y a Daniel Sutón, que él es CEO de Trip City y de Travelpedia, y que, bueno, vamos a platicar con ellos, además de temas muy, muy interesantes. Yo planteo un punto nada más, ¿no? El que los dueños de la información hoy por hoy, de la tecnología, bueno, pues los millennials, bueno, pues de pronto pues tenemos esas herramientas en las que nosotros podemos acceder a toda la información de los viajes. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿No? Es decir, podemos prescindir de esa cuestión y o más bien irnos a la cuestión de el trato personal. Yo creo que sí. No obstante, no podemos sustraernos de los avances tecnológicos. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros invitados, ¿no? En este caso, por favor, digan su nombre y digan su comentario. En este caso, Julio César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Federico, muy bien. Saludos desde aquí, desde el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. Tu servidor Julio Castañeda, presidente de la AMAV Nacional. Ajá. Platícame tu punto de vista acerca de esto que estoy planteando. Bueno, desde hace 12 años aproximadamente, con la llegada del internet, se ha venido diciendo que los agentes de viajes vamos a desaparecer. Sin embargo, seguimos y seguiremos prevaleciendo, porque, como tú bien dices, el trato personalizado es lo que nos diferencia del internet, ¿no? Así es. Si bien es cierto que ahora, a través de las redes sociales, puedes encontrar toda la oferta turística, pero en el internet no encuentras el trato personalizado, la seguridad y la asesoría que te da un agente de viajes. Cuando tú llegas a un destino, te repito, puedes verlo en el internet, pero las experiencias que vivimos los agentes de viajes, por decirte un ejemplo, vas a aquí mismo en Manzanillo, la tuba, que mucha gente no conoce, pues es una bebida refrescante. Entonces, en el internet muchas veces no se anuncia, y nosotros los agentes de viajes que ya estuvimos aquí en el puerto, pues conocemos todo lo que te ofrece el destino. No hay como que te lo platiquen, mi hermano, ¿no? Y que además dices, fíjate que sentí en la boca, sí. Y le di el trago y sentí en la lengua, shalala, ¿no? Eso no te lo da las redes sociales. Exactamente, el internet es frío, ¿no? O sea, no te lo dan las redes sociales. Oye, nosotros... ¿y qué tal si escuchamos el punto de vista ahorita de un gran defensor? Conste, ¿eh? No quiere decir que esté cerrado a otras opciones. Entonces, pero quiero que escuche su punto de vista, porque además es un punto de vista, si estás de acuerdo, Julio César, también es un punto de vista inteligente y es una propuesta inteligente, y que quiero escuchar el punto de vista, ¿no?, de nuestro amigo Daniel Sutón, ¿no? A ver, Daniel, por favor, defiéndete. Claro que sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Sutón, CEO de Travelpedia. Y bueno, platicando un poco aquí el tema de la convención anual aquí en Manzanillo, Colima, es un placer estar con todos los agentes de viajes. Y para nosotros, evidentemente, es algo muy interesante crear un híbrido a través del internet y esa gran parte de responsabilidad que tenemos los agentes de viajes, y creemos que esa parte puede ser fundamental para dar un extraordinario servicio y que el cliente tenga lo que está pidiendo en el lugar que lo está pidiendo y a la hora que lo está pidiendo. Se oye muy bonito, pero a ver, no, a mí no me cuentes cuentos ni fantasías. Dime en la realidad, en la práctica, cómo lo puedes hacer. Mira, se puede hacer de la siguiente manera. No, se lo estoy haciendo de abogado del diablo. Por supuesto, como debe. Es mi trabajo, es mi trabajo. Con mucho gusto, amigo, te contesto. Mira, nosotros tenemos una página que es travelpedia.com, que la recomendamos mucho. Es una Travelpedia. Correcto, travelpedia.com, una plataforma multidestino, la única plataforma multidestino en el mundo. Y además contamos con una amplia gente experimentada en el medio para poderte dar todo eso que no te puede dar el internet normal, ¿no? Nosotros, como te mencionaba, somos ese gran híbrido que te vas a tener con esta parte de compras por internet y además con el sustento de la gente, ¿no? De la calidad. A ver, los viejitos como yo, me conecto, ¿no? Y entonces me conecto a internet, y entonces yo me pongo Travelpedia. ¿Por qué tú me aseguras que va a haber un trato así como personal, cálido? Porque nosotros lo manejamos un teléfono 01800 para todo el país y ahí estamos para servirles a toda la gente, a todos los clientes, para que se sientan atendidos, por un agente, por verdaderamente una persona, esa calidad humana que tanto necesitamos hoy en día. Y a su vez, que la página de internet te dé esa guía de a dónde quieres ir y con este híbrido, como te estoy platicando, puedas tener tu viaje perfecto. No, y sobre todo que te resuelva, ¿no?, lo que tú necesitas. Por supuesto, que te lo resuelva y que puedas elegir con tu presupuesto la mejor opción costo-beneficio para tu propio viaje, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo lo escuchas, Julio César? Pues oye, muy interesante lo que dice Daniel, es cierto, o sea, hay muchas páginas en internet que no tienen un respaldo o un call center que te pueda dar la seguridad y la confianza de que si tienes algún contratiempo, te puedan asesorar o te puedan apoyar. Entonces, nosotros no estamos peleados con el internet, nosotros es una herramienta o un facilitador de trabajo para la gente de viajes. Exacto, y me parece que quien se pelee con el internet, pues es totalmente una pelea perdida y que es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo como una herramienta. Mi querido Jorge Hernández Delgado, ¿cómo estás, amigo? Y que además te saludo y te doy la bienvenida. Bueno, ya escuchaste algunos puntos de vista. Sí, ¿qué me platicas tú? Bueno, lo que pasa es que no podemos ir en contra de la tecnología, del avance que hay en el tema de viajes. Aquí el problema que se ha suscitado es de que muchos vividores o vivales del internet le han hecho mala fama también a la gente de viajes, le han perjudicado mucho. Claro, claro. Entonces, obviamente que son muy respetables las agencias online, como Travelpedia o TripCity, pero también son muy respetables las agencias de viajes tradicionales, que no han perdido el trato personalizado. Entonces aquí, ahorita la cuestión es cómo encontramos el justo medio. Las agencias patito, también para hablar de otro tipo de... Lo que es una realidad, además. Nos hacen mucho ruido, la verdad nos perjudican mucho en la imagen que tenemos las agencias de viajes ante el público en general. Afortunadamente son pocas, pero hacen mucho ruido. Aquí lo que hemos buscado y seguimos buscando es el apoyo de la autoridad, tanto de Profeco como de Sectur, para que precisamente las agencias estén registradas. Una cosa que no hay que perder de vista es la seguridad, ¿sí? Y desafortunadamente no la tiene completamente la online, ¿sí? Tiene más seguridad en este momento de manera tradicional porque tiene quien le conteste, quien le responda, quien lo soporte. Digamos que tiene cara o ojos, ¿no? Tiene una figura que puede responder en cualquier momento. Entonces estamos en esa transición. Afortunadamente muchas agencias tradicionales ya están migrando hacia la cuestión online o lo combinan. Ahora, Jorge, perdón. Sí, sigo en el mismo tesón, ¿no? Como le platicábamos también a nuestro amigo Daniel. La verdad, como abogado del diablo, soy muy bonito, pero una propuesta concreta, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Tienes la lotería del tigre y que, a ver, ¿cómo lo vas a solucionar en la práctica? Bueno, si van a recurrir a una agencia online, lo que deben de checar de inicio son varias cosas importantes. Que los precios no sean muy baratos, porque luego esa es una llamada de atención. Ese es un ganchazo. Es un gancho. Claro. ¿Sí? Otra cosa que tienen que checar es que tengan una dirección física. No solamente página web, sino tengan una oficina física. ¿Cómo lo tiene Travelpedia? Pues sus oficinas están ahí en Bosques de las Lomas. Y otra cosa también importante, sí, es que no se dejen llevar, como decíamos, el precio, que no se dejen, que tengan una dirección física. Y otra cosa interesante, que además ya es una obligación, que tengan su registro nacional de turismo. Porque precisamente... Ah, ese es muy buen dato. Registro Nacional de Turismo. ¿Qué es eso? Es el registro que todas las empresas turísticas, sea un restaurante, sea un hotel, sea una agencia de viajes, tienen que entrar en el Registro Nacional de Turismo que tiene la Sectur, precisamente para tratar de controlar la oferta, para que no haya engaños, para que no haya sorpresas. Entonces, si tú tienes tu registro nacional, quiere decir que ya pasaste por un proceso de aprovechamiento, de aprobación. Uh-huh. Sí, entonces eso es una seguridad. ¿Es un consejo? Es el registro nacional. Pero ya hay un consejo regulador o... ¿La Sectur? En fin, okay. La Sectur, la Secretaría de Turismo. Ok, correcto. Entonces, es una gran ventaja en los que tienen el registro porque le brinda seguridad precisamente al turista. Entonces, ahí están, estamos ahorita en ese proceso, estamos en esa lucha ahorita, ¿sí? De que los agentes de viajes tradicionales y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, que preside precisamente Julio, está impulsando, en su gestión ha impulsado mucho que el Internet, en lugar de tenerlo de enemigo, lo tenga de amigo, sea una herramienta más para el agente de viajes moderno. Exactamente, bueno, pues ahí está. Y de verdad, no dejen de recursar ¿no? Justamente el acercarse a su agente de viajes, y que además esté certificado y que esté en esta asociación. Bueno, por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle y los espero aquí en El Punto Crítico, en Radio Fórmula. A que no se vaya, tenemos mucha más información, y los espero también en los espacios de tele y de radio, en mis espacios. Así que, bueno, pues bienvenido, no se vaya, repito, chao. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.